pasado a estar en mi pasado, el cariño que había para ti se ha esfumado, sin ti yo estoy mejor. Si te olvidé, te saqué de mi pensamiento, y hoy me doy cuenta que fuiste un amor de momento. Se murió lo que sentía por ti. Sin ti yo estoy mejor, ya no te necesito. Yo estoy mejor, de ti no quiero nada, ya se acabó mi amor. No vengas a buscarme, que yo ya te saqué de mi corazón. No te quiero más, sin ti yo estoy mejor, de ti no quiero nada, ya se acabó mi amor. Sin ti yo estoy mejor, ya no te necesito, no. Sin ti yo estoy mejor, ya este amor se marchitó. Mi corazón, no te quiero más, sin ti yo estoy mejor, de ti no quiero nada, ya se acabó mi amor. No vengas a buscarme, que yo ya te saqué de mi corazón. No te quiero más, sin ti yo estoy mejor, de ti no quiero nada, ya se sin acabó ti yo mi amor. Estoy mejor, ya no te necesito, no.